En Radio CSE comienza la programación de clasificación B. Apta para todo público con vigilancia de adultos. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barbazul Cartonera, presenta. Todo sigue igual, todo sigue igual de mal. Saltemos este muro y desaparezcamos. Cuando el fuego crezca, esperamos que todos estemos allí. El juguete rabioso al aire. Hola, hola, buenas tardes. Nos encontramos un viernes más en su programa El Juguete Rabioso. Viernes un poquito raro en el clima, ¿no? Hubo un poquito de lluvia, ahora está haciendo calor. Y bueno, vamos a tener un tema súper interesante y pues muy importante que debemos tener en nuestra sociedad. A quienes nos están siguiendo, pues un saludo. Les recomendamos que compartan el video por nuestras redes sociales del Juguete Rabioso Radio. Y también vamos a mandar un saludo a todos quienes nos escuchan por la www.radiocce.com, por la 940M, y también a quienes han descargado su aplicación por Apple y Google Store. Y pues bueno, mi nombre es Jordan. Vamos a tener la presencia de tres personas que hoy día va a estar interesante el programa. Entonces ellos van a comenzarnos muchas cosas. Y pues, como es costumbre, vamos a empezar con una cancioncita. Un torbellino viajante. Y continuamos con el juguete rabioso este viernes. Pues habíamos mencionado que tenemos un programón hoy día. Ya llegó Dianita, vamos a dejar que se presente. Y después vamos a dejar que nuestros invitados también se presenten. Son parte de una fundación que ya vamos a estar conversando a lo largo del programa. ¿Cómo están, queridos oyentes? Estamos una tarde más con ustedes. Este es su programa, El Juguete Rabioso. Y como Jordan ya lo había dicho antes, tenemos un programa con expectativas muy altas. Los micrófonos se abren para esos espacios que no han tenido cabida dentro de los medios de comunicación tradicionales. Si ustedes quieren, pueden seguirnos a través de la página del Juguete Rabioso, por donde estamos transmitiendo en vivo, o a través de Radio Casa de la Cultura. Esta tarde está con nosotros la Fundación Súmate por la Equidad, y bueno, ellos van a presentarse, nos van a decir sus nombres. Quienes están siguiendo la transmisión, es por favor compártanla, porque va a estar súper chévere todo lo que vamos a vivir esta tarde y noche. Entonces, el micrófono está abierto para ustedes. Muy bien. Buenas tardes. Gracias por la invitación, Jordan, Diana, un gusto también, ¿no? Y pues aquí estamos nosotros como integrantes de la Fundación Súmate por la Equidad. Mi nombre es Héctor y estoy trabajando aquí con mis compañeros con distintas actividades, proyectos que en el cual estamos ya a punto de realizar, a punto de ejecutar. Pues de esos proyectos nosotros lo queremos socializar ahora. Espero pues a los queridos radioescuchas que se interesen también. Y pues antes que nada, muy buenas tardes a todos los radioescuchas que nos están escuchando en este momento. Gracias, Héctor. Hola, buenas tardes, mi nombre es Cristian, soy una persona sorda y en este momento está hablando mi intérprete. Queremos invitarles a que se unan, a que se sumen a la Fundación Súmate por la Equidad. Tenemos muchísimos proyectos en mente, y no solo en mente, sino también ya están cristalizados. Queremos, de paso y de apertura, ya invitarles al cine inclusivo que va a ser la próxima semana, el jueves 17. Pero ¿de qué se trata este cine inclusivo? Vamos a comentarles un poquito. Es una película que hemos adaptado como fundación, donde personas sordas, personas con discapacidad visual y todo tipo de discapacidad, incluso las personas que no tienen esta discapacidad, podemos disfrutar del cine desde una perspectiva diferente. Entonces queremos invitarles a todos a que se unan. Más adelante vamos a hablar acerca de los proyectos que tenemos en mente. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Francesca Cicenia, soy intérprete de Cristian. Estamos colaborando este momento en la Fundación Súmate por la Equidad. Estamos muy emocionados. Gracias, Jordan, Diana, por estar aquí. Queremos invitarlos a todos los que nos escuchan a que nos sigan a través de redes sociales. Si tienen alguna pregunta acerca de nuestra fundación, estamos dispuestos. Y para abrir, pueden hacer los contactos a través de las redes sociales. Queremos sortear dos póster con nombres, con sus nombres en lengua de señas y en braille. Así que el que se contacte por nosotros, ahí hay que estar pendiente de las redes sociales. Vamos a hacer unas preguntitas a lo largo del programa y el que contesta correctamente se puede llevar este póster, que es fantástico, ¿no? Póster de su nombre en lengua de señas y en braille. ¿Nosotros es genial. También concursamos? Claro que sí, todos concursan, todos están cordialmente invitados. Entonces aprovechen, chicos, conéctense a las redes sociales, escúchenos a través de la frecuencia AM. Y eso. ¿Cuáles serían las respuestas? Bueno, vamos a tener a lo largo del programa todos los quienes se conecten, ya saben, van a tener un maravilloso premio. Y bueno, entonces para comenzar un poco conversando con ustedes, vamos a preguntarles qué es Súmate por la Equidad. Si cualquiera de ustedes nos puede comentar qué hace, qué realiza la Fundación Súmate por la Equidad. Sí, gracias, Jordan. Súmate por la Equidad es una fundación inclusiva que nos dedicamos a realizar proyectos autosustentables para personas con discapacidad, sea cual sea la discapacidad. Normalmente vemos a una persona con discapacidad y decimos, bueno, no pueden hacer nada, o no son autónomos, o si tenemos algún familiar con discapacidad, tal vez decimos, no salgas a la calle, te va a pasar algo malo, o que vas a ir a trabajar. No, más bien yo te mantengo, quédate aquí en casa, tú tranquilo. Pero no estamos respetando los derechos de las personas con discapacidad. ¿Qué es lo que hace nuestra fundación? Ayudar a que estas personas puedan ser autónomos, promover eso, y la igualdad, la equidad y la inclusión, ¿sí? No es que hacemos a un lado las personas sordas y nosotros como oyentes nos ponemos nuestro grupo, no. Queremos todos aprender el idioma y conectarnos con ellos. Entonces no queremos solo hablar de inclusión, sino también queremos ponernos a la marcha, ¿no? Aterrizar con nuestros proyectos y que las personas se sumen, se unan, ¿no? De ahí el nombre, Súmate por la Equidad. Más adelante vamos a comentar, dentro de nuestro directorio tenemos a Cristian, él es una persona sorda, nos está apoyando con proyectos proyectos súper buenos. El proyecto del Paseo Cotacachi, por ejemplo, más adelante Cristian les va a comentar. Y queremos que se unan a esta causa, ¿no? Necesitamos voluntarios, muchísimos voluntarios, necesitamos empresas públicas, privadas que nos puedan apoyar con esta iniciativa. Es la única fundación en el Ecuador que abarca todas las discapacidades y que tenemos tecnologías adaptadas para estas personas con discapacidad. Y no solo aquí en el Ecuador, sino somos los únicos, tenemos el orgullo de decir que somos los únicos en Latinoamérica que abarcamos todas las discapacidades absolutamente. Y que sus directivos, es un requisito para ser miembro del directorio, que sepamos comunicarnos en lengua de señas y que conozcamos la realidad de ellos. Frank, les agradezco muchísimo que estén esta tarde acompañándonos. Para nosotros es un orgullo poderles tener aquí y poder comunicarnos con ustedes, que nos puedan expresar y comunicar también a los radioescuchas cuáles han sido los proyectos que se han llevado a cabo. Por favor, háblenos un poquito de cuáles han sido los proyectos más emblemáticos que ustedes han llevado a cabo a nivel nacional. Sí, en este momento está hablando Cristian. Sí, nosotros tenemos ya algún tiempo como Fundación Súmate por la Equidad, incluso nuestros representantes, nuestros colaboradores, tenemos más de 15 años de experiencia en este campo. Uno de los proyectos que tenemos en este momento es el cine inclusivo. ¿De qué se trata, no? ¿De qué se trata esta idea? Les comenté antes un poquito, ¿no? A veces, por ejemplo, yo voy al cine con mis amigos y no hay subtítulos, entonces no puedo saber de qué se trata, no entiendo la película. Veo las imágenes, ok, entiendo un poco, pero no lo vivo de la misma manera como una persona sorda, ¿no? Como lo quisiera hacer. Así que desde ahí nace esta idea de compartir, de ser inclusivos con personas que, entre comillas, normales, entre comillas, sin discapacidad, porque todos a la final tenemos algún tipo de discapacidad, ¿no? Entonces queremos generar espacios donde personas con discapacidad puedan reunirse y disfrutar. Y en este caso del cine, ¿no? Esta película llamada Lo Imposible es adaptada para personas sordas y para personas ciegas, ¿no? Tiene audiodescripción y actores sordos e hipoacúsicos. Es un proyecto que ustedes han llevado a cabo a nivel nacional, autosustentado, o tienen el sustento económico desde el Estado o empresas privadas. Cristian menciona, ¿no? Es un proyecto autosustentable, ¿no? De las entradas podemos recolectar ese dinero y podemos dar becas a personas con discapacidad, becas deportivas y becas de educación. Y más adelante también vamos a generar nuevos proyectos gracias a este dinero. No tenemos el apoyo ni de la empresa pública ni de la empresa privada. Cristian, ¿dónde están proyectando esta película para poder hacer el llamado a nuestros oyentes para que la vayan a ver? Es una propuesta muy interesante, no solamente para las personas que conocemos de cine, sino también para las que no. Y sobre todo porque es importante que la sociedad empiece a ver estos temas como necesarios para poder transformarnos en una sociedad más incluyente y mucho más respetuosa. Sí, muchas gracias, Diana. Vamos a comentarles un poco. Se va a proyectar la película en el cine 8:30, que está ubicado en el sector de la Floresta, ¿sí? Va a ser la próxima semana, el jueves 17 de enero, tendremos dos funciones a las 10:30 y a las 8 de la noche. Están todos cordialmente invitados. El valor de la entrada es de $5, es algo bastante accesible. Y recuerden, no es por el precio que ustedes van a pagar, sino gracias a este dinero que se va a recolectar, vamos a ayudar a más chicos a que puedan acceder a becas deportivas, educativas, que es muy importante, ¿no? Recuerden, cine 8:30, aquí en el sector de la Floresta, estamos cerca aquí de la Casa de la Cultura, ¿no? Entonces, los esperamos. Bueno, y como ya hemos escuchado y visto a Cristian, pues queremos también escuchar la voz de Héctor, que nos cuente cómo nace esta iniciativa, ¿no? Porque como ustedes mencionaban, los que son parte de la Fundación Súmate por la Equidad son personas que también tienen que saber ejecutar el lenguaje de señas, y ustedes quizás son los que más empatía tienen con ellos, ¿no? Porque lastimosamente nuestra sociedad se ha basado en una cuestión de que solo ve por uno, muy individualizada, ¿no? Quizás, pero ustedes tratan de dar voz a los que en verdad no tienen voz. Entonces, ¿cómo inició la fundación? ¿Cuánto tiempo llevan trabajando? La apertura que les han dado las empresas, los medios, ¿cómo ha sido? Muy bien, gracias, Jordan. Prácticamente nosotros hemos tenido esta creatividad, esta iniciativa gracias a mi equipo, ¿no? Gracias a Francesca, gracias a Jael, gracias a Cristian, con quienes hemos tomado esta iniciativa para poder atender a las personas con discapacidades, sin importar cuál discapacidad tenga, ¿no? Sea intelectual, física, auditiva o visual. Sí. En este sentido, pues nosotros hemos atendido a las personas que posiblemente en la sociedad no las han tenido mucha apertura, es decir, más antes, ¿no? Ahora ya lo vemos, ¿no? A las personas que están ya tratando de socializar en el mundo, que posiblemente nosotros lo veíamos marginado, prácticamente ellos por ese derecho. Por la Constitución lo dice, ¿no? Tienen más derecho que nosotros las personas convencionales. Entonces, en este sentido, pues la Fundación también abre esas puertas para las personas con discapacidades para poder practicar del lado deportivo, lado laboral, ¿sí? En este caso, pues nosotros hemos adaptado nosotros para poder trabajar con ellos lenguaje de señas, ¿sí? En braille, nos hemos puesto a trabajar por todos los lados para poder llegar a comunicarnos con esas personas y poder realizar las actividades respectivas o los proyectos que podamos realizar junto a ellos. Como dijo mi compañera, pues necesitamos personas con discapacidades que sean autónomos también, que más antes de pronto algunos papitos o mamitas lo tenían guardado, posiblemente por algún miedo. Sí, lo tienen guardado, y cómo los va a poder enfrentar a la sociedad más adelante, claro. Cómo los va a poder enfrentar a la sociedad en el que necesita trabajo, en el que necesita mover solos. Entonces, en este sentido, nosotros también damos esa accesibilidad para que puedan ellos desenvolverse solos también. Nosotros también capacitamos a las personas con discapacidades, damos esa apertura donde puedan desenvolverse con las personas convencionales para que puedan desenvolverse en las empresas, en sus trabajos, libremente. Puede ser lado deportivo, lado social, lado religioso, en donde sea, que tengan esa accesibilidad libre. Entonces, por ese lado, pues nosotros en la Fundación hemos abierto también las puertas de lado deportivo. Ya tenemos en la Fundación un club inclusivo, Súmate por la Equidad, en el cual nosotros estamos realizando los entrenamientos en el sector de Chimbacalle, en el estadio de Chimbacalle, los días martes, jueves y los sábados. Martes, jueves a las 3 p.m. hasta las 17 horas p.m. los sábados. Perdón que te interrumpa, ¿tienen la convocatoria abierta permanentemente o tienen tiempos de inscripción? Nosotros tenemos abierta siempre la convocatoria y estamos siempre también trabajando con las personas con discapacidades convencionales. Entonces, si viene un integrante, pues tranquilamente lo aceptamos en el grupo como se lo merece y tranquilamente realizamos los test físicos para poder continuar. Prácticamente en mi caso soy un técnico deportivo en deporte adaptado, entonces por ese lado también estoy sumando en la Fundación. Entonces, y así pues tenemos varias ideas en la Fundación en las que vamos creciendo poco a poco, ¿no? Metiendo su granito de arena por el lado profesional que tenemos también, ¿no? Mis compañeros también tienen ideas diferentes, como acá Cristian también lo está realizando ya próximamente el proyecto de Cotacachi. Sí, acá mi compañera también, Francesca, una profesional en relaciones públicas. Sí, tengo también una compañera que es profesional en discapacidades. Entonces, seguimos trabajando, seguimos sumando esas ideas y vamos adelante. Bueno, me parece súper interesante y les felicito por su labor, ¿no? Porque como su nombre mismo dice, están sumando por la equidad. Lastimosamente, en la sociedad, como decíamos, quizás a la gente con algún tipo de discapacidad se la ve como algo diferente, ¿no? Entonces, lo importante es comprender esto, que todos somos iguales. Y como su nombre lo dice, la equidad es lo que vale la pena ahora generar en nuestra sociedad, que está tan individualizada, está tan alejada del otro. Entonces, felicitaciones nuevamente. Claro que sí, es importante que alabemos su labor porque sabemos que no es fácil entregar no solamente la profesión, sino también el lado más humano a quienes el Estado no ha cobijado bajo todos sus derechos, ¿no? Cristian, mi pregunta va hacia ti ahora. Tú, por el hecho de no escuchar, quizás has sentido discriminación en alguna parte de la sociedad donde has ido. Sí, me gustaría contarles una experiencia, ¿no? Es difícil en realidad la comunicación. Por ejemplo, tan solo el hecho de las labores, actividades diarias. Me voy a un restaurante, por ejemplo, estoy en la fila, ¿no? Soy en la fila, estoy preocupada, a ver ahora quién me tocará de cajero, qué le voy a pedir. Bueno, y sí, me siento mal, ¿no? A veces no me dan el servicio que merezco como persona, como cliente, porque estoy pagando, ¿no? Tengo que señalar, decirle al cartel arriba, quiero esto, no me entiende, tengo que tomar una foto, hacerle zoom, decirle, señor, quiero esto, que me sirva. Y me sirve la orden equivocada. Pero bueno, no importa, me toca aceptar eso, ¿no? Entonces no recibimos un servicio de calidad y peor, de calidez. No siento que las personas oyentes dan un buen servicio y que ni siquiera me respetan, ¿no? Entonces necesitamos, por favor, que aprendan lengua de señas o que busquen algún tipo de adaptación para sus negocios, sus establecimientos, no solo en restaurantes, sino en instituciones financieras, por ejemplo, o el simple hecho de ir a un museo, o a un cine, o a una farmacia. No tenemos estas adaptaciones. Entonces es bastante preocupante, ¿no? Y no solo aquí en el Ecuador, sino uno viaja internacionalmente de la misma manera, no tienen estas adaptaciones, y eso rogamos, ¿no? Ojalá y esperamos que sí, que haya personas que se comprometan, incluso hay una política pública de inclusión. ¿Se está llevando a cabo esto? Eso deberíamos preguntarnos. Es necesario que nuestra sociedad vea el lenguaje inclusivo, o sea, el lenguaje de señas, como una necesidad para poder comunicarnos. No necesariamente todos manejamos el lenguaje verbal para poder entendernos. Y si bien es cierto, como sociedad nos hemos desarrollado, como dice Jordan, muy individuales, creyendo que solamente nuestra forma es la forma que existe de comunicarnos, no solamente desde las esferas altas, como la esfera del Estado ha dejado de lado esto como una prioridad, que es la comunicación inclusiva, sino nosotros también, los individuos que formamos la sociedad, hemos dejado de lado y hemos dejado de ver esta forma de comunicación como algo prioritario para poder generar una sociedad más inclusiva. Pero lastimosamente, la sociedad lo que se lleva y lo, por lo que se deja llevar es por las políticas, ¿no? Entonces, quizás de nosotros estamos aportando con un grano de arena ahora con la presencia de Cristian, Francesca y Héctor, y pues tratamos de que la gente visualice que existe un problema grave de inclusión, que no todos tienen el mismo derecho que otros, ¿no? Y lastimosamente nos toca quizás vivir esas situaciones como para ponernos en los zapatos de otros y ver que hay mucha gente que tiene este tipo de dificultades y que no está bien no está bien llevada por el Estado, ¿no? Pero ojalá hacemos un llamado igual como siempre a los entes estatales y oficiales, ¿no? De nuestra sociedad, que también traten de crear estas políticas, ¿no? Que vinculen a las personas, que vinculen a este tipo de fundaciones. Más luego vamos a conversar cómo va la situación con, no sé, han conversado con el ministerio, ¿qué es lo que ha pasado en cuestión de políticas públicas para ser más incluyentes? O incluso para mejorar el apoyo que desde el Estado se creen políticas públicas y económicas para que les ayuden a sustentar los proyectos. ¿Ha habido alguna conversación, alguna relación? Sí, Diana, justamente hemos tenido reuniones con la Secretaría de Inclusión, con algunas intendencias, ¿no? Pero las puertas están abiertas, sin embargo, como estamos en época de elecciones, están tan ocupados que es difícil que nos den la atención que en verdad necesitamos. Y tampoco las personas están educadas en este tema de discapacidad, ¿no? Como te digo, ven una persona con discapacidad y dicen, chusa, ay, pobrecito, sí hay que ayudarles en algo, pero solo se queden los papeles. Y eso es lo que nos da mucha lástima, ¿no? Tenemos que golpear puertas todos los días, recibir tal vez malas caras, sí. Sin embargo, no queremos ser negativos, ¿no? Habrá una puerta que se abra, alguna oportunidad, no solo de empresa pública, tal vez porque no está dentro de su presupuesto, no hay una partida para eso. Sin embargo, la empresa privada también está invitada a colaborarnos, ¿no? Los proyectos, todos los proyectos que manejamos son completamente autosustentables, ¿no? las personas sin discapacidad, entre comillas, todavía no comprenden este tema de sensibilizarse a la discapacidad. Entonces, como fundación también ayudamos a eso, ¿no? Damos talleres de sensibilización a las organizaciones, a empresas, totalmente su precio asequible para que puedan entender cuál es este panorama. Y me gustaría contarles una experiencia, no simplemente en el tema empresarial, sino dentro de la familia. En el caso de Cristian, por ejemplo, su familia no maneja lengua de señas. Entonces, ustedes pueden imaginarse pasar todo el día en su casa, vivir con su familia, mamá, papá, hermanos, pero que no pueda comunicarse absolutamente nada durante toda su vida, es algo de verdad frustrante. Y no solo hablando de personas sordas, sino del resto de discapacidad, la visual, por ejemplo. Ustedes siempre van a necesitar un guía a su lado. Entonces queremos transformar esta sociedad, hacer algo más autónomo, ¿no? Que ellos pueden hacer todo lo que se propongan. Entonces, eso es nuestra voz. O sea, hablas de inclusión, hablas de lenguaje inclusivo, okay, hazlo. Pero no solo te llenes la boca de esas palabras, ¿no? Bien, prácticamente es situaciones en las cuales nosotros hemos tenido que pasar, hemos tenido que ganar experiencias. Y en esas vivencias, pues nosotros hemos ido aprendiendo quiénes son realmente instituciones o unidades educativas, ¿no? Hablemos de esos detalles de las instituciones públicas de Estado, que prácticamente lo tienen en sus papeles, que hablan de la inclusión, que hablan de derechos de las personas con discapacidad, pero eso prácticamente solamente vuelve, es una teoría, y no lo practican. Y nosotros pues hemos visto esa realidad, y nosotros queremos practicarla. Nosotros no queremos tenerlo simplemente en los papeles, no queremos tenerlo en teoría. Se habla de estas leyes, en teoría se habla de la inclusión, nada de eso. Pues con ese antecedente, pues nosotros hemos continuado para poder abrir esta fundación, para poder atender a estas personas con discapacidades. Entonces, en este marco, pues seguimos enfocados para poder continuar adelante, trabajando por las personas que de pronto están marginadas. Bueno, está súper interesante el tema. Yo les quiero pedir que por favor nos sigan a través del Juguete Rabioso. Nuestra transmisión está en vivo y compartan. Es impresionante poder ver la capacidad que tienen de comunicarse, y no solamente tenemos que dejar de un lado el individualismo de creer que la única forma que tenemos de comunicarnos es la forma verbal. Jordan y yo estamos emocionados, creo yo, de ver que hay otras formas de comunicarse y que a través de estas formas sí podemos construir una sociedad mucho más equitativa y mucho más justa. Y bueno, vamos a irnos a... Bueno, ya estamos a la mitad del programa. ¿Qué ves? Y vamos a irnos con los mensajes de la Casa de la Cultura. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. En China, la primavera está por llegar, y con ella el nuevo año chino. Venga este 16 y 17 de enero a las 8 de la noche al Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y demos la bienvenida al nuevo año en compañía del Teatro Dramático Nacional de Ópera y Danza de China. Hola, me llamo Liu, agregado cultural de la Embajada China en el Ecuador. Ya se aproxima el Año Nuevo Chino, la fiesta de primavera, la fiesta más importante de la tradición china. 28 artistas presentarán en escena lo mejor de la música y danza del gigante asiático. Retire sus invitaciones en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana o en el Departamento de Relaciones Internacionales del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el Ministerio de Cultura y Patrimonio de Ecuador, el Ministerio de Cultura y Turismo de China y la Embajada de la República Popular China en Ecuador. Feliz año nuevo, Xin Nian Huai Le. La Casa de la Música presenta una extraordinaria gala lírica. Con la participación de las sopranos María Fernanda Argotti y Jacqueline Hernández, el tenor Jorge Casís y otros cantantes ecuatorianos junto al destacado pianista estadounidense Richard Gordon. Viernes 18 de enero, 20 horas. Entradas a la venta en las boleterías de la Casa de la Música. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Regresamos con este su programa El Juguete Rabioso. Esta tarde nos acompaña la Fundación Equidad. Está con nosotros Héctor. Súmate por la equidad. Súmate por la equidad. Está con nosotros esta tarde Héctor, Cristian y Francesca, quienes conforman esta fundación y hace mucho tiempo llevan haciendo este trabajo de inclusión y de fomentar a través de sus proyectos actividades que incluyan a una sociedad, ¿no? Que incluyan para poder crear una conciencia de poder tener a estas personas que tienen capacidades especiales, al igual que nosotros, haciendo las mismas actividades. Obviamente. No cambia. Tienen que seguirnos, no se olviden, a través del Juguete Rabioso y a través de la página de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, porque vamos a sortear cosas geniales. Francesca nos va a hablar en este momento de eso, ¿ya? Sí, chicos, por favor, estén pendientes de las redes sociales. Nuestras redes son Súmate por Equidad Fundación en Facebook y también en la Juguete Rabioso en Facebook. Síganos, por favor. La pregunta es la siguiente. Todos atención, por favor. ¿Cuándo y dónde se va a proyectar la película Lo Imposible del cine inclusivo? Recuerden, ¿cuándo y dónde? Entonces, todos pueden participar. Todos quieren participar aquí. Todos pueden participar. Todos queremos ganarnos el póster. Vamos a hacer un sorteo, un póster digital, de su nombre en lengua de señas y en braille. Sí, entonces, chicos, esperamos sus comentarios, sí, etiqueten a sus amigos, síganos, compartan, ¿ok? Y bueno, vamos a seguir conversando. Cristian nos va a comentar de un proyecto que ya habíamos mencionado, el proyecto Pasochoa, ¿es? Cotacachi, perdón, estoy confundido de lugar. Pero que nos comente. Cristian. Sí, Cristian menciona, sí, estamos tan emocionados de sacar este nuevo proyecto. Es un paseo inclusivo a Cotacache, la provincia de Imbabura, ¿no? Es cerca de Otavalo. Es interesante porque es la primera vez que lo vamos a realizar aquí en Ecuador. Se trata de una visita a la laguna de Cuicocha, a Cotacache, donde se va a hacer también un tour de compras. Y podemos admirar la naturaleza y no solo eso, ¿no? Vamos a visitar los senderos de la laguna de Cuicocha, donde va a haber un intérprete de lengua de señas para personas sordas. Vamos a tener guías visuales para personas con discapacidad visual. Vamos a entregarles también un certificado inclusivo, ¿no? En braille, indicando que ustedes están apoyando a la inclusión y a la equidad. Y no solo eso, también vamos a tener presentaciones artísticas muy interesantes. Hay un cantante sordo, él se llama Francisco Catagua, tiene algunas canciones súper chéveres, entonces los invitamos a todos. Y también vamos a tener un bailarín con síndrome de Down, se llama Andrés Vallejo. No se tienen que perder esta oportunidad. Y sí, me olvidaba. ¿Cómo pueden inscribirse? Tienen que hacer un depósito de $45. ¿Por qué $45? Bueno, esto incluye el kit de viaje, que es una gorra, es una camiseta. Incluye el tema de alimentación completa, el certificado, el costo del intérprete también. Vamos a ir en lanchas también en la laguna de Cuicocha. Es genial, ¿no? Entonces pueden hacer el depósito en nuestra cuenta corriente en Banco General Rumiñahui. Ustedes pueden ver el número de cuenta en nuestras redes sociales. Ahí está toda la información. Pueden contactarse también, seguirnos en nuestras redes sociales o escribirnos al WhatsApp, enviarnos un video también a las personas sordas, ¿no? Al 099-1228-931. Y recuerden, los cupos son limitados, solo tenemos cupo para 40 personas nada más. Así que apresúrense a separar su cupo, ¿no? Menores de 6 años también pueden viajar, ellos cancelan $20 únicamente. Necesitamos tener la lista con tiempo para poder realizar los certificados. Recuerden, las inscripciones máximo hasta el 5 de febrero. Están cordialmente invitados ustedes, chicos, Jordan, Diana también, de la misma manera. Inviten a su familia, a sus amigos. Aquí los amigos de la radio también, de la universidad, todo lo que nos escuchan. Está abierto a todo público. Y es una nueva experiencia, ¿no? Compartir con personas con discapacidad. Detrás de micrófonos les cuento que Cristian me decía que la invitación para enseñarme el lenguaje de señas estaba abierta. ¿Cuánto mes más o menos tarda en aprender o cuántas clases incluye que tú aprendas de esto para comunicarte de una forma correcta? Porque también Cristian nos comentaba que muchas veces no logra entender bien o quizás se confunde o también el mal uso de las señas puede dar un mensaje incorrecto. ¿Cuánto te demoras más o menos? Cristian menciona, sí, se está ofreciendo cursos de lengua de señas en diversas instituciones, ¿no? Por ejemplo, en la Federación Nacional de Personas Sordas, en la Asociación de Personas Sordas de Pichincha, tienen 4 módulos ellos, ¿no? Pero más o menos te demora ya para tener una conversación más fluida, unos 6 meses, ¿no? Pero es importante la capacitación, que sigas el curso. Y les sugiero, ¿no? Ustedes en su casa, frente al espejo, pueden realizar las señas. Recuerden que la expresión es muy importante, no solo del rostro, sino también del cuerpo. El lenguaje corporal dice mucho de nosotros, ¿no? Para que la comunicación sea clara. Entonces, recuerden, más o menos unos 6 meses se demora una persona oyente en hacerlo, ¿no? Pero siempre relacionándose con la comunidad sorda, ¿no? Porque recuerden que cada sordo tiene su propia seña. Su propia forma de comunicarse. Y también tienen que hacer bastantes gestos, bastante expresión. Por ejemplo, puedo decirle, hola, ¿cómo estás? Pero me dice, bien, pero su cara demuestra lo contrario. Yo voy a decir, no, está siendo sincero conmigo, ¿no? Entonces, la expresión corporal y facial es muy, muy importante. No, pero es súper interesante porque lo que dijo al final pues, es súper bueno porque ahora, por ejemplo, tú estás con un celular y comienzas a chatear y te dices, ¿estás bien? Sí, claro. E incluso a veces tú puedes hacerlo con la voz, ¿no? Pero obviamente con el lenguaje de señas, todo es como que en verdad no puedes llegar a mentir quizás, ¿no? Ellos de ley te van a ver si tú estás mintiendo o no. Entonces, sí, me parece súper... Claro, la expresión es la que te delata en ese caso si estás mintiendo. Prácticamente, sí. Lo que expresamos con nuestro cuerpo, con nuestra forma de expresar, ¿no? con el rostro, con la forma de manejar nuestro cuerpo, prácticamente damos un mensaje a estas personas con discapacidad auditiva. Si nosotros no podemos entenderlo, ellos tratan de hacer cualquier malabares, cualquier forma de hacer entender. Entonces, prácticamente yo he tenido la oportunidad de iniciar con ellos sin saber nada, pues ellos han sido mis maestros, ellos han sido mis profesores que me han ayudado a desarrollar en este mundo de discapacidad auditiva. Entonces, pienso que sí, Diana, pues si pones un poquito más de fe en ti, un poquito más de ánimo, pues creo que en 6 meses ya estarías comunicándote con personas sordas. Entonces, pues te animo pues a por que supuesto, puedas a mí ya me dieron la invitación que me van a enseñar y a mí me enseñan. Con mucho gusto, dice Cristian. Sí, no hay problema, te invitamos, puedes participar, ¿no? No te voy a cobrar nada. Lo que quieres es que aprendas para comunicarnos bien. Claro que sí. Claro que sí, y más adelante tienes ideas ya. Sí, y luego Cristian menciona, y bueno, no importa, te damos un certificado, pero no solo que quede en eso, sino también puedas colaborarnos como voluntario en la fundación. Necesitamos mucho eso, personas quieren apoyarnos. Hay muchas que quieren estar de voluntarios, pero no saben lengua de señas, entonces, ¿cómo los cogemos? ¿Cómo podemos ayudar? Entonces, no, primero aprendan el idioma o por lo menos ayúdennos con su expresión corporal y listo, ahí sí podemos hablar de manera diferente, ¿no? Y las señas que te voy a enseñar ahora un poquito, tú también puedes enseñarle a tus amigos, comparte con tu familia, y ahí más personas se suman a esta causa, ¿no? A romper las barreras de comunicación, que es lo que queremos. Por ejemplo, aquí en Quito muchas personas sordas, ¿no? Solo registradas en el censo, con nadie, más de 10.000 personas. Imagínate las no registradas. Necesitamos, es urgente eso. Sí, y es estos proyectos que nosotros estamos realizando, ¿no? Con ese enfoque, con ese detalle de querer compartir, de vincular, poder compartir con estas personas con discapacidades. Por ejemplo, el proyecto de Cotacachi, donde vamos a tener personas con discapacidades, personas sin discapacidades. Entonces, ese es el momento para poder compartir. Ese es el momento para aprovechar y ganar experiencia y aprender de las personas con discapacidades. Ahora acabas de decir, Diana, que estás impactada viendo todo lo que está realizando Cristian. ¿Cómo se comunica todo eso? ¿Quieres aprender? Sí, pero no solamente que quede en palabras. De pronto nosotros aprendemos más socializándonos con las personas con discapacidades. Ahí ganamos experiencias en nuestro diario vivir. Ahí ganamos experiencias más que estar en los libros o tratando de aprender metodologías, técnicas de estudio. Más que eso, aprendemos en nuestro diario vivir. Esa es la verdadera universidad que tenemos, es en el campo. Sobre todo nosotros, que somos comunicadores, vemos la necesidad de romper estos esquemas de la comunicación tradicional. Justamente. Y sobre todo, de empezar a abordar otros temas que desde el Estado no se han abordado. Para eso se supone que son estos espacios, ¿no? Para eso nosotros nos formamos, no solamente profesionalmente, sino también humanamente. Perfecto, sí. Justamente llevo esa palabra, ¿no? Tratar del lado humanista. Si nosotros no tenemos ese lado humanista, si nosotros estamos bloqueados que solamente vamos, es mi profesión, voy a enfocarme a esto, y si no hago trabajo social, si no hago o presto atención a las personas con discapacidades, no estamos cumpliendo con ese lado humanista. Nosotros venimos desde que tenemos uso de razón, ¿no? Tenemos ese lado de socializarnos por naturaleza. Entonces, ahora, ¿por qué nosotros cuando ya nos sentimos un poquito con más profesionalismo nos vamos a sentir más arriba o de pronto a decir, no, me enfoco solo por este lado y las personas que tienen discapacidades que se desenvuelvan como puedan? No, nosotros estamos en la capacidad de poder ayudar llevando de lado ese lado humanista. Bueno, y también tenemos a mis compañeros que trabajamos por ese lado, ¿no? Claro. Que tienen ese don natural de poder compartir, de prestar atención, de estar en confianza con las personas con discapacidad. Entonces, esto nos motiva también a que ellos sientan bien, nosotros también nos sentimos bien. Si nosotros ayudamos a practicar algún tipo de deporte, algún tipo de proyectos o de inserción laboral, nosotros nos sentimos bien. Y por eso vamos más animados y más seguros que nunca en esta fundación. Bueno, yo quería mencionar algo también súper importante, ¿no? Que siempre es la voz de ellos, porque quizás uno dice, yo quiero aprender, o yo veo esto, pero como de una forma alejada quizás, ¿no? Pero lo importante es eso, inmiscuirnos con ellos, compartir con ellos, porque quizás mucha gente, o quizás la sociedad es como que dale haciendo, o como mencionábamos creo que hace rato, ¿no? Quizás tu familia, hay familias que ni siquiera le entienden, quizás como la de Cristian, no se puede comunicar de una manera adecuada con ellos, pero lo importante es irse formando en esto, en verdad, como para también que ellos, sus necesidades, sus dudas, sus sentimientos, todos ellos también puedan aflorar, porque a fin de cuentas sí, es como que se cierra en un mundo, entonces tampoco no es algo que la sociedad debe permitir, y en general el Estado no puede permitir, estamos garantizándoles a ellos su derecho a la libertad, al estudio, a una vida digna en general. Incluso cuando Cristian nos estaba contando su experiencia dentro de su diario vivir, comentaba que algo tan simple como ir a comer algo y pagar por eso le resulta algo súper complicado, porque las personas que tienen en esos lugares no están capacitadas de la forma adecuada. Y es un patrón que tú ves que se repite en muchísimos lados en la sociedad, no solamente en un restaurante. Vas a una farmacia, algo tan vital como quizás cuidar de tu salud, y terminan sin entenderte espacios públicos como son las paradas de buses, como son las calles, el área urbana. No tienen esas adecuaciones ni esa simbología para que tú puedas entender, en caso, por ejemplo, de lo que decía Francesca, de las personas no videntes, en el caso de Cristian, personas que quizás tienen que prestar el servicio a los ciudadanos y que no tienen o no manejan el lenguaje de señas y no pueden cumplir su función, o por lo menos no pueden darle la información que quizás Cristian está pidiendo. Entonces, yo creo que también es bueno abordar este tema desde el lado de la tecnología, porque ahora hay tanta cobertura, tenemos un cerebro tan inteligente para crear cosas, y sería bueno que quizás alguien que sea del área de la tecnología pueda crear aplicaciones por las cuales podamos mejorar la comunicación. Quizás transformando el lenguaje escrito, el lenguaje verbal al lenguaje escrito, o el lenguaje escrito al braille, o el lenguaje verbal al braille. ¿Cuántas cosas podrían hacer a través de la tecnología para poder mejorar la calidad de vida de los seres humanos? Porque son eso, detrás de tener una capacidad o no especial, son seres humanos. Sí, justamente Diana, y gracias también acá. Mi compañero Jordan. Sí, discúlpame. Nosotros en la fundación prestamos este tipo de atención, o estamos realizando estas actividades, los proyectos, para poder atender a estas personas con discapacidades. Las becas pueden ser deportivas, pueden ser educativas. Entonces, con ese enfoque también nosotros realizamos este tipo de proyectos, sean deportivas, sean sociales. Pues a este tipo de proyectos estamos pidiendo que se sumen, que nos ayuden para poder ayudarlos. Entonces, dijo Diana, es algo muy muy sencillo, algo muy vital, que nosotros no podamos realizar una compra o vender o atender a las personas con discapacidades en las farmacias. ¿Es importante la salud? Claro que sí. Claro que sí, muy importante. Pero ¿cómo nosotros podemos ayudar si nosotros no podemos simplemente comunicar con aquellas personas con discapacidades? Entonces, esto nos hace abrir la mente, nos ayuda o nos motiva a que debemos sensibilizar a las empresas, a esas empresas grandes en los cuales solamente atienden a las personas sin discapacidades, por tradición, ¿no? Pero ahora es el boom. Los municipios dicen, atiendan a las personas con discapacidades. Deben tenerlos, pero nada más cumplen con poner un sello inclusivo y listo, se acabó. Pero los que atienden, cero comunicación con las personas con discapacidad, sí, o cero adaptaciones para las personas con discapacidad física. Ejemplo, hablemos de un hotel para personas con discapacidad física. ¿Cómo puedo yo ingresar con la silla de ruedas si las gradas están más altas y súper inclinadas? Entonces, ese tipo de adaptaciones de las estructuras y también de la comunicación es muy importante. Y entonces, esperamos que los que nos están escuchando pues puedan difundir, puedan ayudarnos a compartir este tipo de ideas que nosotros queremos socializarlos de la mejor manera y tener una verdadera inclusión. Bueno, y yo también quería mencionar, pues ahí es obvio que vemos que en ciertos lugares, ¿no?, quizás en los ascensores, en ciertos lugares de instituciones públicas vas a encontrar el lenguaje en braille, pero no es totalmente, tampoco no vamos a enfocarnos que toda la gente que tiene una discapacidad usa braille, o hay gente que necesitan rampas, hay gente que necesitan estas cuestiones de lenguaje de señas, que es quizás mucho más válido. Entonces, no solamente que el Estado se enfoque en un solo problema, sino que vea todo lo que engloba las capacidades especiales que tienen ellos, ¿no? Sí. Porque no solamente es eso. Y mira, Jordan, no solamente en el tema de braille, porque hay muchos ciegos que no saben braille. Es más, eso ya es obsoleto, ¿no? Entonces, ahí entra la audiodescripción, las adaptaciones. O hablamos de la ciudad accesible, Quito, ciudad accesible, pero las señales podotáctiles del piso te llevan a un basurero. Imagínate las personas que ciegas con bastón van siguiendo las señales en el piso y se chocan de repente con los contenedores de basura. En verdad estamos hablando de ciudad accesible, o las rampas en el trolebús. Tenemos amigos que se han caído ahí literalmente porque no ven. Se separan tanto, no se estacionan bien, incluso han cortado las rampas de los trolebús. Imagínate, si uno viendo claramente se tropieza. No se diga a estas personas, ¿no? Entonces, eso hace nuestra fundación. No solo hablamos de inclusión, sino que lo hacemos, lo damos por hecho. Chévere, y como ya casi estamos al final, pero queremos conversar un ratito más. Yo quería tener una pregunta, última. ¿Cuántas, en la actualidad, cuántas personas están formando su fundación? ¿Cuántas personas están ayudando a ustedes? Somos 4 miembros de la fundación, 4 miembros del directorio, y tenemos 2 voluntarios. entonces necesitamos más gente, necesitamos que nos envíen gente, personas con cualquier perfil. Capacidad especial. ¿Cuántas están ahorita manejándose ustedes? Cristian es una persona con discapacidad auditiva, tenemos un voluntario también que es hipoacúsico, que es Ricardo, entonces tenemos dos personas con discapacidad y eso estamos buscando, ¿no? Entonces los que nos escuchan, si quieren ser voluntarios en nuestra fundación, apoyarnos de cualquier manera, por favor envíennos sus perfiles, contáctenos a través de las redes sociales para ver en qué nos pueden colaborar, ¿no? También nosotros podemos ayudarles a que se relacionen con estas personas sordas para que aprendan la lengua de señas. Y como ya está la promesa hecha, Diana, ya hay que contactarse con Cristian para ver cuándo te visita. Podemos darle el póster a una persona que atendió el cine, pero no la fecha. Es que claro, dice que solamente hemos dicho una vez. Entonces, a ver, déjame ver la respuesta. Ya queda en tus manos. Claro, sí. Bueno, que Cristian decida. ¿Cuál es la fecha del cine inclusivo? ¿Qué día pasó? Repitan de nuevo. Y le volvemos a preguntar. Claro que sí. ¿Cine inclusivo, claro que la sí. fecha, Cristian? Recuerden, por favor, cine inclusivo próxima semana, el día jueves 17 de enero, en dos funciones, a las 10:30 y a las 8 de la noche. ¿En dónde? Cine 8:30, ¿no? Los esperamos, por favor. Valor de la entrada, $5, que nos va a ayudar a dar becas deportivas y de educación a personas con discapacidad, ¿no? Me escribieron de miedo. ¿Vale o no vale? Y la persona vale. anterior, la persona anterior que estaba... O sea, ahorita me manda toda la información. ¿Qué le damos? Sí, y el anterior, pero él puso primero. 17 de enero, está leyendo la respuesta del cine inclusivo. Sí, de acuerdo, aprobado. Primero. Ya. Ok, entonces tenemos ya los dos ganadores, los dos pósters. Por favor, que se contacten con la página de Facebook, que nos manden su WhatsApp para poder enviarles el póster digital. Ya, ok. Y bueno, ya estamos para terminar. Y bueno, vamos a dejarles que se despidan. Es ya. Muy bien. ¿7? 5. Claro. Muy bien. Yo creo que como esta es la última parte del programa, nosotros siempre utilizamos para dar el último mensaje a los radioescuchas. ¿Qué es lo que ustedes les quieren dejar a ellos como fundación y como seres individuales? Los micrófonos están abiertos. Muy bien. Bueno, como mensaje, por favor, es la invitación a todos en general. Que no tengan miedo a los papitos si tienen hijos con discapacidades. No lo escondan. Saquen a la sociedad. Déjenlos libres, que más adelante van a necesitar y enfrentar la vida solos. Entonces, nosotros pues seguimos invitando, seguimos animando a estas personas que compartan con nosotros. Y ahora mismo estamos pidiendo a los voluntarios con discapacidades, y si nos permite ayudar, nosotros encantados estaríamos para poder continuar adelante y ayudar en la capacidad que él pueda ayudarnos también y nos permita ayudar. Muchas gracias, Héctor. Uh-huh. Cristian, Francesca. Sí, en verdad estamos muy emocionados por esta oportunidad que nos han dado y sí, recalcarles que necesitamos el apoyo de ustedes de cualquier forma que lo puedan hacer, ¿no? Recuerden nuevamente nuestra fundación Súmate por la Equidad, primera en Ecuador y en Latinoamérica, enfocada a todas las discapacidades, está interesada en la autonomía, en promover la comunicación también con las personas con discapacidad. Y si ustedes tienen alguna información interesante que quieran compartir con nosotros acerca de la discapacidad, igual pueden contactarnos para realizar posts. Nosotros estamos en constante educación, en constante capacitación. Así como ustedes, personas oyentes, pueden ayudarnos, nosotros de igual manera podemos ayudarnos a ustedes y compartir experiencias y colaborar, ¿no? Recuerden aprender lengua de señas y también hacemos un llamado a los medios de comunicación más vistos, ¿no? Hemos tocado puertas de algunos de ellos, pero lamentablemente nos toca decir que hemos recibido respuestas negativas porque normalmente tenemos que pagar algo para poder ser visibilizados. Y de eso no se trata porque todos tenemos derecho a la comunicación. Así que agradecemos mucho aquí al programa El Juguete Rabioso, al radio de la Casa de la Cultura, que nos ha dado esta oportunidad. Solo así, visibilizándonos, aprendiendo de nosotros, de personas con discapacidad, podremos llegar a ser verdaderamente libres. Podremos de verdad ejercer nuestros propios derechos. Por ejemplo, en el caso de las personas sordas, necesitamos intérprete. personas ciegas necesitan su guía visual, pero todos estos servicios los tenemos que pagar nosotros, ¿no? Y eso es algo que en verdad el gobierno debería garantizar, el Estado debería garantizar esta libertad. Sí. Chicos, muchísimas gracias por la invitación. En verdad estamos muy felices que nos hayan abierto las puertas. Les tomamos la palabra. Esta es nuestra casa, sí, nuestro hogar. Entonces vamos a seguir viniendo, a seguir promoviendo estos proyectos inclusivos. Cordialmente invitados nuevamente, conozcan a la comunidad con discapacidad, no solo lengua de señas, no, hay muchísimo que aprender. Es un universo magnífico. Es hermoso cuando tú puedes ayudar a una persona con discapacidad y le brillan los ojos y puede entender algo de manera clara. Y no solo nosotros ayudarles a ellos, ¿no? Ellos nos pueden dar tantísimo. Cristian nos ha dado muchísimo en la fundación, aprendemos cada día con él, su propia cultura es fantástico, entonces cordialmente invitados. Muchas gracias. Claro que sí, no podemos terminar el programa, se me viene en este momento a la mente, ya que estábamos hablando de la reforma a la ley de la comunicación, este debería ser un punto muy importante que se debería topar para que los medios de comunicación incluyan no solamente en las noticias, sino en todas las producciones lenguaje de señas. Les agradezco muchísimo a Héctor, Cristian y Francesca que esta tarde nos acompañaron y nos hacen ver también el lado más humano que quizás la sociedad se ha olvidado. Le agradezco a mi compañero de fórmula, Jordan, no, por siempre no me estar... deja hablar. Y bueno, esto... Por siempre estar aquí. Al Pancho, al Javi, gracias. A todos menos uno. Pancho, no, y bueno, gracias. Y bueno, esperamos tenerles igual de vuelta porque parece que nos dejaron con un montón de dudas que pretendemos llenarlas. Y ese ha sido el Juguete Rabioso este viernes y muchas gracias a todos. Gracias, Juguete Rabioso. No me digas adiós, solo dime hasta siempre. No olviden, la palabra es una herramienta de lucha.